In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introivo altre Dei, al Deum qui letificae juventutem meam. Judicame Deus, et discerne causam meam de gente non santa, a famine inique doloso erue me. Quia tu es Deus, fruto domia, quare me repulisti, et quare tesi sincero, tu n'afflitis me inimicus, e mite in luce in tuan et veritat in tuan, ixa me deduxerun, e aduxerun in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introivo altare Dei, ad Deum qui letificae juventutem meam. Confitevor tibi in citera Deus, Deus meus, quare tesis es anima mea, e quare conturbas me. Espera in Deo, conadu confitevor ili, salutare vultus mei, et Deus meus. Gloria Patri et Filio de Spiritui Santo, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introivo altare Dei, ad Deum qui letificae juventutem meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui feci caelum et terram. Confiteor Deo omnipotenti, beate Maria semper Virgini, beato Michaeli Arcangelo, beate Ioanne Battiste, Santis Apostolis Petro et Paulo, omnibus santis et voves frates, qui peccavi nivis conditatione verbo et opere. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beata Maria semper Virginem, beato Michaeli Arcangelo, beate Ioanne Battista, Santos Apostoles Petro et Paulo, omnes santos et vos frates, orare pro mea Dominum Deo nostrum. Misereator tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis, perducat te ad vitam aeternam. Amen. Confiteor Deo omnipotenti, beate Maria semper Virgini, beato Michaeli Arcangelo, beate Ioanne Battiste, Santis Apostoles Petro et Paulo, omnibus santis et tibi Pater, qui peccavi nivis conditatione verbo et opere. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beata Maria semper Virginem, beato Michaeli Arcangelo, beate Ioanne Battista, Santos Apostoles Petro et Paulo, omnes santos et Pater, orare pro mea Dominum Deo nostrum. Misereator bestiri omnipotens Deus, et missis peccatis bestiris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia in absolutionem et remissionem peccatorum, nostrum tibi nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus tu conversu vivifica nos, et ples tua letabitur in te. Ostende nobis in Domine misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis. Domine, exaude adorationem mea, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Offera nobis quesumus Domine iniquitatis nostras, ut ad santam sanctorum purus meriamur mentibus introire. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te Domine per meritam sanctorum tuorum, con reliquia qui sunt et omnium sanctorum, ut indulgeris omnia peccata mea. Amen. Circunderunt me gemitus mortis, dolores inferni circunderunt me, et in tribulatione mea invocavi in Dominum, et exaudivit de templo santo suo voce mea. Diligante Domine, fortitudo mea, Dominus firmamentum meunt, refugium meunt, et liberator meus, Gloria Patri, Filio te Spirito e Santo, secutera in principio e nunc in sempore et in secula seculorum. Amen. Secundederunt me gemitus mortis, dolores inferni secundederunt me, et in tribulazione mea invocavi in Dominum, et che saudivit in templo santo suo, vocem meam. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Precis populi tui quesumus, Domine, clemente exaudi, ut cu justi pro peccatis nostris affligimur, pro tu nominis gloria misericorditer liberemur. Per esta quesumus omnipotens Deus, ut qui veate Valentini martiris tui natalitia colimus, acuntis malis imminentibus eius intercessione liberemur. Per Dominum nostro Gesù Cristo, Filium tuum, qui tecum vivit regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura del libro del Génesis. Formó el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra y le inspiró en el rostro aliento de vida. Y fue así el hombre ser animado. Plantó luego el Señor Dios un jardín en Edén al oriente, y allí puso al hombre a quien formara. Hizo el Señor Dios brotar en él de la tierra toda clase de árboles hermosos a la vista y sabrosos al paladar, y el árbol de la vida, y en el medio del jardín el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Salía de Edén un río que regaba el jardín, y de allí se partía en cuatro brazos. Tomó pues Yahvé Dios al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivase y guardase, y le dio este mandato: todos los árboles del paraíso puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comas, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y se dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda semejante a él. Y el Señor Dios trajo ante el hombre todos cuantos animales del campo y cuantas aves del cielo formó de la tierra, para que viese cómo los llamaría, y fuese el nombre de todos los vivientes el que él les indiera. Y del hombre nombre a todos los ganados, y a todas las aves del cielo, y a todas las bestias del campo. Pero en todos ellos no había para el hombre ayuda semejante a él. Hizo pues el Señor Dios caer sobre el hombre un profundo sopor, y dormido tomó una de sus costillas, cerrando en su lugar con carne, y de la costilla que del hombre tomara, formó el Señor Dios a la mujer, y se la presentó al hombre. El hombre exclamó: esto sí que es ya hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esa se llamará varona, porque el varón ha sido tomada. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se adherirá a su mujer, y vendrán a ser los dos una sola carne. Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, sin avergonzarse de ello. Palabra de Dios. Adjutor in opportunitatibus in tribulatione spirit in te, qui noverum in te, quonant non delinquis querentes te, Domine, quonant non infine in oblivio erit pauperibus, patientiam pauperum non peribit in eternum, exultet Domine, non prevaleat homum. Munda cor meonac labia mea omnipotens Deus, qui labia Isaia profeta calculo mundasti ignito, tamme tua grata misteratione dignare mundare, santo evangelium tum digno valde annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iubi Domine, benedicere, Domini sit in cord meo et in labis meis, ut dignet competenter annuncien Evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Se olvidaron de tomar consigo panes y no tenían en la barca sino un pan. Les recomendaban diciendo, mirad de guardaros del fermento de los fariseos y del fermento de Herodes. Ellos iban discurriendo entre sí que era por no tener panes. Y conociéndolo, él les dijo, ¿qué caviláis de que no tenéis panes? Aún no entendéis ni caéis en la cuenta. ¿Tenéis vuestro corazón embotado? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. ¿Ya no os acordáis de cuando partí los cinco panes a los 5.000 hombres? ¿Y cuántos cestos llenos de sobras recogisteis? Le dijeron 12. Cuando los 7 a los 4.000, ¿cuántos cestos llenos de mendrugos recogisteis? Le dijeron 7. Y les dijo, pues aún no caéis en la cuenta. Palabra del Señor. Y el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Primero Dios creó los dos gametos, masculino y femenino. Cuando creó Dios al hombre, lo hizo a imagen de Dios, los hizo macho y hembra, y los bendijo. Esta es la primera creación del hombre, que no es como Dios creó a los animales o a las plantas. Cuando Dios forma al hombre, no da un mandato a lo creado. No dice, exista el hombre sobre la tierra. Cuando Dios creó el firmamento, dijo Dios, haya firmamento. Dios crea el firmamento y deja que lo creado tome su forma natural. Cuando ha alcanzado esa perfección natural, entonces Dios forma en ese firmamento algo, los luminares. Dios hizo los dos luminares. Dios formó en el firmamento que Él ha creado primero. Cuando Dios crea las bestias de la tierra, da una orden a lo creado. Brote la tierra seres animados según su especie. El mandato de la palabra de Dios sobre lo creado se obra una vez la tierra posee la perfección natural requerida para formar las bestias. Así que Dios crea los animales, la pareja de cada especie animal, y les da un mandato. Brote la tierra seres animados. Les da el mandato de reproducirse según su instinto. Y la tierra se llena de animales. Y no hay límites en esa reproducción y no hay un fin divino para esa reproducción de los animales. Pero cuando Dios crea los gametos, masculino y femenino, la pareja del ser humano, de la naturaleza humana, no les da un mandato, sino que los bendice. Es decir, los eleva a la gracia santificante. O en otras palabras, les pone un fin divino a su obra de unión y llama a eso que ha creado naturaleza humana. Con los animales, con las plantas, Dios no les pone un nombre, sino que dice al hombre que ha formado que ponga nombre a las plantas y a los animales. Porque Dios al crear al hombre lo pone como dueño, como señor de la tierra. Y por tanto, si el hombre es señor de la tierra, tiene conocimiento de todo cuanto hay en la tierra, de los mares, de las plantas, de los animales, de cualquier cosa que vuele por los aires, tiene conocimiento de cada especie, de cada naturaleza creada por Dios, y al conocerlas puede poner nombre a cada especie. El primer hombre, Adán, tenía la ciencia infusa, por lo cual no tenía que aprender en los libros lo que era cada animal, sino que Dios le transmitía ese conocimiento sin más, sin necesidad de aprenderlo en un libro. Y por eso, al tener ese conocimiento de todo creado por Dios, puede poner el nombre verdadero a esa planta o a ese animal o a esa ave que Dios ha creado. Pero cuando Dios crea los gametos masculino y femenino, Él mismo pone a eso que ha creado un nombre, Adán, naturaleza humana, ser humano. Estamos en la cumbre de la creación divina, el hombre, que va a dominar sobre toda la naturaleza creada. Y poner al hombre como dueño y señor de la creación es uno de los motivos por el cual el demonio ataca al hombre. Lucifer, que era el más bello de los ángeles, sin embargo, Dios no le revela todo su plan divino a Lucifer, y no le reveló que iba a crear al hombre a imagen y semejanza de Dios, y tampoco le reveló que el planeta Tierra, el paraíso terrenal, le iba a ser donado al hombre como dueño y señor de ello, y por tanto que a él se le iba a someter. Y entonces Lucifer se puso envidioso de este regalo de Dios al hombre. Por eso Satanás está en el paraíso acechando al hombre para derribarlo de su trono de gloria donde Dios lo ha puesto, porque no puede comprender, no puede aceptar que Dios ponga al hombre como señor de la creación, cuando él es el ángel más bello, más inteligente, y por ser ángel está por encima de la naturaleza humana. Por eso Lucifer y toda su cohorte fue quien corrompió al primer hombre en su pensamiento y lo hizo esclavo de su pensamiento diabólico, que es lo que hace con cualquier hombre el demonio. Lucifer quería ser el dueño del hombre y por tanto el dueño del planeta Tierra y el dueño de la creación, y lo logró. Por eso este mundo pertenece al demonio. Y aquí está la raíz del mal de Lucifer, del demonio. Él quería ser el dueño de la creación, el señor de la creación, el que estuviera por encima de cualquier criatura y el que mandara a cualquier criatura. Y el Señor le dijo: no, eso no es tu misión. Yo te he creado para otra cosa. Aquí está el gran orgullo de Lucifer y su caída. Así que Dios forma al hombre polvo de la tierra. Polvo eres y al polvo volverás. Eso es lo que es el hombre, polvo. Y es un polvo de la tierra. El hombre es un ser terreno, es algo de la tierra. Es polvo y es un ser terrenal, es un ser para la tierra. Mucho se ha discutido qué es el polvo y qué es la tierra, y muchos sostienen que el cuerpo de Adán podía representar el último eslabón de una serie indefinida de organismos inferiores, es decir, el cuerpo en el cual infundió Dios el alma racional fue un organismo del género simia, una especie animal que fue elevada a su última perfección y puesta a punto para recibir la infusión del alma mediante una acción divina. Ya este organismo del género simia lo llaman polvo de la tierra. En este pensamiento está la jerarquía actual, la teología actual. Ellos toman el polvo en sentido figurado y por tanto se aplica, según ese sentido figurado, a un organismo animal. Pero elegir o designar una especie animal, un mono, un simio, para que reciba la infusión del alma, no está representando una acción divina positiva, porque Dios es el que modela el cuerpo del hombre. Dios formó al hombre del polvo. El verbo que se usa en hebreo es dar forma, modelar. Es Dios como que es presentado como un alfarero, un trabajador de su propia obra. Entonces, no tiene ningún sentido hablar de la creación de una especie animal solo para infundirle el alma racional. Dios creó el mono y el mono se creció y entonces después cuando ya estaba crecido, ahí infunde el alma racional. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Y sin embargo, eso es lo que sigue hoy día la teología católica. Cuando el texto hebreo dice que Dios forma al hombre del polvo de la tierra, no está hablando de la creación de una especie animal, solo para infundir el alma racional. Se está hablando de la creación del hombre, de la fabricación del ser humano. Y son dos obras diferentes, modelar el cuerpo humano e infundir el alma racional. Estas dos obras, la teología actual, no las discierne. Una cosa es modelar el cuerpo. Una vez modelado, entonces se infunde el alma. Dios modela el polvo. Dios no manda a la tierra producir al hombre como se producían los seres vivientes, los animales y las plantas. Dios no modela la tierra. Dios, una vez ha formado al hombre, lo saca de la tierra y lo pone en el paraíso, en una tierra que él ha plantado. Por tanto, hay que distinguir el polvo de la tierra. No se puede unir polvo de la tierra como si fuera una misma cosa y eso significar, en sentido figurado, un simio, un organismo de especie animal. Dios modela el polvo, Dios no modela la tierra, Dios modela al hombre del polvo y después lo saca de la tierra. Dios modela al hombre polvo de la tierra. Dios ya ha creado la naturaleza humana. La ha hecho imagen y semejanza suya, es decir, ha creado los dos gametos, el masculino y el femenino, el esperma y el óvulo. Ahora los va a modelar, les va a dar forma. Por tanto, el esperma y el óvulo es el polvo, el barro, que es la esencia humana. Dios une las dos cosas, Dios une el esperma y Dios une el óvulo, da la forma y en el ser concebido, en el semblante de esa unión entre el óvulo y el esperma, en la concepción del cuerpo humano, entonces es cuando sopla el aliento de vida. El alma racional se une sustancialmente al cuerpo concebido por el esperma y el óvulo. Y esto es lo que significa la frase: y el Señor Dios formó al hombre polvo de la tierra. Estamos ante un Dios que es un arquitecto, que es un alfarero, que es un trabajador de su propia obra. Dios trabaja el polvo y ese polvo es de la tierra, después lo saca de la tierra. Ese polvo es para la tierra, es un ser terreno que va a significar que va a ser dueño de la tierra, de la creación. Y entonces decir que fabricar o modelar el polvo puede tener un sentido figurativo, es decir, que Dios no hace nada, sino que Dios creó un simio y después cuando el simio creció y se formó, ahí lo eleva y le pone el alma racional. No tiene ningún sentido. La teología actual está aceptando un transformismo mitigado, es decir, una evolución mitigada. Y eso va en contra del dogma de la creación. Ese transformismo mitigado significa que o bien Dios en algún momento de la evolución transforma el cuerpo del bruto de repente en humano, o bien que Dios con su providencia extraordinaria ha establecido desde el principio de la creación el curso de las causas y les ha puesto la virtualidad y la dirección para que realizaran lo que por sí mismas no lo podían hacer. Y de este modo, poco a poco, sin ningún milagro, se obtiene en último término el cuerpo humano mediante la evolución del alma bruto, del animal bruto. Eso es lo que sigue la teología actual católica, un gran error. Con este pensamiento, entonces, los teólogos católicos que siguen esto no excluyen la existencia de seres preadamitas, los cuales han muerto antes de nacer Adán, y por tanto no ven contradicción en las fuentes de la revelación para afirmar que Adán y Eva hayan podido nacer de los hombres preadamitas. Y esto va en contra de la misma palabra divina que dice claramente, Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Dios no forma al hombre de un hombre preadamita, de un simio que Dios ha creado en su providencia extraordinaria y que después, según su evolución, su desarrollo normal, entonces alcanza el ser hombre. Esto no tiene ningún sentido y sin embargo esto lo siguen muchos teólogos católicos porque no entienden el Génesis. Leen la palabra de Dios en sentido figurado, en sentido figurativo y entonces destrozan la misma palabra de Dios y van buscando una inteligencia que es una complicación mental. Y este pensamiento de los teólogos que siguen el transfuego mitigado se rebate muy fácilmente porque Dios no puede elevar la especie animal a la participación de la naturaleza divina con el fin de que este animal genere a un hombre elevado a esa naturaleza divina, porque la especie animal, el animal, el simio, no posee un alma racional, inteligente, con capacidad para elegir entre el bien y el mal, y por tanto no puede ser hijo de Dios, no puede recibir la gracia, que es una inteligencia divina y que es una voluntad divina, es una vida divina. El animal no puede vivir divinamente en su forma animal y por tanto no puede engendrar a un hombre como hijo de Dios, es imposible. ¿No ha existido un animal que haya sido hijo de Dios por ser animal y que por lo tanto, al ser hijo de Dios, haya engendrado al hombre como hijo de Dios, como imagen y semejanza de Dios? Esto no tiene ningún sentido y sin embargo lo siguen muchos teólogos católicos. Están en la evolución y no existe la evolución. El hombre creado por Dios solo procede de Dios. No puede venir del animal por generación natural. No se puede dar el cruce genético entre un animal y un hombre. No existe la evolución de naturaleza animal en humana. Ningún animal puede alcanzar la esencia humana teniendo la esencia animal. Adán no proviene de otro hombre ni de otro animal. Adán proviene de solo Dios. Dios forma al hombre polvo de la tierra. El hombre no ha surgido por evolución natural del animal bruto, sino que ha sido creado sobrenaturalmente por Dios usando el instrumento de un animal, en virtud de una acción especial de Dios en el vientre de ese animal. Y ahí sale el primer hombre. Así que el esperma y el óvulo es el polvo, el barro, que es la esencia humana. Dios une las dos cosas, les da forma y lo concebido en el ser, en la unión del esperma y del óvulo, entonces se concibe el cuerpo y ahí se sopla el aliento de vida, se infunde el alma racional. Dios, al crear el esperma y el óvulo, los tiene que unir en un vientre adecuado para poder modelarlos. No une el esperma y el óvulo en una probeta o en el vacío. Necesita un ambiente natural para que eso se una y eso crezca naturalmente. Porque cuando Dios modela al hombre, lo modela naturalmente, en su forma natural, según las leyes de su naturaleza humana. Y entonces aquí aparece la tierra. ¿Qué es la tierra? Dios coge un animal, Dios crea una especie animal solo como incubadora, para que en su vientre Dios modelara el polvo del esperma y del óvulo. Dios modela el esperma y el óvulo. Dios modela el polvo. Y lo hace en ese vientre, en esa tierra animal, que es donde se concibe el cuerpo humano. Y es donde el alma racional se une a ese cuerpo humano, en ese ambiente natural de la naturaleza creada, que en este caso es la naturaleza de un animal creado por Dios para esta misión en concreto. Dios no crea el cuerpo del hombre de los genes de ese animal, porque Dios modela el polvo. No modela una especie animal o los genes de esa especie animal. Los genes de esa especie animal solamente van a dar lo propio de esa especie. Animales no pueden dar hombres. Pero el vientre de esa especie animal vale para engendrar un hombre. Y vale porque Dios así ha creado a esa especie animal con capacidad de engendrar en su vientre, de ser incubadora de un hombre. Y aquí está la acción especial, extraordinaria de Dios en ese animal, que es lo que la teología actual no sabe discernir. El polvo es lo que Dios ya ha creado, la esencia humana, que es a su imagen y a su semejanza, el macho y la hembra, el esperma y el óvulo, bendecidos y unidos en el vientre de un animal. Dios modela ese polvo en ese vientre, une el esperma y el óvulo y da forma al cuerpo del hombre dentro de ese ambiente propicio para que naturalmente se conciba ese cuerpo humano que pertenece a la esencia humana. Ese cuerpo humano se concibe en el vientre de un animal. Y aquí la acción extraordinaria de Dios, el portento de Dios al modelar al hombre, al primer hombre. Dios pone el esperma y el óvulo, que son lo propio de la esencia humana, ese polvo, en una tierra adecuada, en el vientre de un animal. Y por eso ese polvo es de la tierra, es de ese vientre. Es concebido en ese vientre animal. Ese animal solamente ha sido preparado por Dios para que actúe como vientre, como incubadora, no como madre natural del ser que va a crear. Porque para ser madre natural, el animal tiene que engendrar sus propios genes, su propio animal. Pero este animal va a engendrar un hombre. Algo distinto a lo que son, a lo que significan sus genes animales. Y aquí el portento. Dios pone el polvo del esperma y del óvulo y los modela, les da forma, los une, se concibe el cuerpo y se infunde el alma racional. Y Dios va modelando, trabajando ese ser humano dentro de ese vientre animal, dentro de esa tierra, hasta que naturalmente le llega la hora de tomarlo de la tierra. Y por eso dice el Señor, el primer hombre fue de la tierra, terreno. Hasta que vuelva a ser la tierra, pues de ella ha sido tomado. De la tierra ha sido tomado. No ha producido la tierra al hombre, sino que el hombre ha sido sacado de ese vientre animal, de esa especie animal producida de la tierra, como fueron producidos los otros animales. Dios modela el polvo dentro de una especie animal que es producida de la tierra. Dios modela el polvo de la tierra, modela ese ser concebido en el vientre de ese animal, ese ser humano concebido en el vientre de un animal que actúa solo como incubadora. El primer hombre es de la tierra, terreno, es decir, es de un vientre animal. El primer hombre no es de un vientre humano. Por eso eres polvo y al polvo volverás. Eres de un vientre animal. Pero el segundo hombre es del cielo, es de un vientre divino, la Virgen María. Y Dios forma así al hombre porque lo quiere poner por encima de toda la creación, de los animales, de los vegetales, de todo lo creado, el rey de la creación. Por eso en la creación todo está unido, todo forma un lazo en Dios. Si el hombre hace daño a un animal, lo está haciendo daño a toda la creación. Hoy día estas cosas nos explican porque la jerarquía, los teólogos están cerrados a la acción del Espíritu y están ahí en sus mentes humanas, en sus inteligencias humanas, sin descubrir la verdad y sin ningún interés por buscar esa verdad fuera de su teología o de su inteligencia humana. Y por eso están todos perdidos y están llevando la teología hacia el evolucionismo. Y eso es ir en contra de la misma palabra de Dios. Eso es significar que los teólogos y la jerarquía no conocen a Dios, no entienden su obra, no ama a Dios, no ama su obra, sino que están en la iglesia para su negocio particular y por tanto también para destruir toda la obra de Dios, todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios ha enseñado en su palabra. Dominus obiscum et cum spiritu tuo, oremus, bonum es confiteri Domino, et salere nomine tui altissimi. Suci per sante Pater, omnipotens eterne Deus, ac immaculata nostian, con ego indignus famulus tuus, offeroti vitio meo vivo et vero, per innumerabilis peccatis et offensionibus, in negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, et pro omnibus fidelibus Christianis, vives atque defuntis, ut mietilis proficiat salutin, in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manes substantiam dignitater mirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti, da nobis brillius aquae et vinum mysterium, eius in divinitatis esse consortes, qui humanitatis in nostri fieri dignatus es, patites Jesus Christus, filius tuus, Dominus noster, qui te conviviter regno de Spiritus Sancti Deus per omnia, secula seculorum. Amen. Offerimus tibi Domine calicens salutaris tuante precantes clemensian, ut in conspecto divine majestatis tue, pro nostra adotius mundi in saluti, cum odore salutat facentat. Amen. In spiritu humilitate et in animo contrito, cibam a te Domine, et se fia sacrificium nostrum in conspectu tuo odie, o placiat tibi Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens eterne Deus, et benedic hoc sacrificium tuum sanctum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altare tuum, Domine, ut adiam vocem laudes et enarum universa mirabilia tua. Domine, delegisi decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea, et cum viri sanguinem vita mea. In corum manibus iniquitatis sum, dextra iurum repleta es muneribus. Eco aut in innocentia mea ingressus sum, redime me et miserere mei. Pes meus sete in delecto, in ecclesiam benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et in semper et in saecula saeculorum. Amen. Suci per Santa Trinitas, ac oblationem quantibi offerimus memotiam passionis, resurrectionis et ascensionis Jesu Christi, Domini nostri, et in hora inveate Maria semper virginis, et vetea Ioannis Battista, et Sandron Apostolorum, Pietri et Pauli, et istorunt et omnium Santorum, utilis proficiat honorem, noves autena salutin, et ille pro nobis intercedere dignitatem in celis, con memoria meus in terris, per unten Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum ad vestrum sacrificium acceptabile fia putium, Padre omnipotente, suscipia Dominus sacrificium de manibus tuis, et laudent e gloria nomini sui, ad utilitate in coque nostra, totiusque ecclesiae, sue sante. Amen. Moneribus nostris quae sumus Domine, precipusque ciusettis et celestibus, nos munta mysteris et clementer exaude. Per Dominum nostrum Iesu Christo, Filium Tum, qui te convivit in unidad de Spiritu Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum Spiritu Tuo, sur sum corda avemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostrum, dignum et justum es, per dignum, et justum es secune salutare, nos tibi sempre tu vice gratias agere. Domine Sante Pater Omnipotens, Eterne Deus, qui con unito Filio Tuo, e Spiritu Santo, unus es Deus, unus es in Dominus, non in unius in qualitate persone, sed in unius in itate substantiae, quotende tua gloria, devolante te, creatimus, hoc de Filio Tuo, hoc de Spiritu Santo, sine differentia discretione sentimus, ut in confessione vere sempiter nequiditatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur requalitas, quam laudat angeli atque arcangeli, cherubim quoque serafim, qui non cessa clamare quotidie, una voce dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenis un cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum Nostrum, sulpices rogamus appetimus, ut accepta avias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata in primis, quae tibi offerimus pro Ecclesia tua santa catholica, quam pacificare, custodire, adunare, redigneris totor veterarum, una cum famulo tuo Papa nostro, Benedicto XVI, et antecedente nostro, et omnibus orthodoxis, ad catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum famulumque tuarum. Et omnio circunstantium curum tibi fidis conitae in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel qui tibi offerum, o sacrificium laudes, processuisci omnibus, pro redentionem animarum suarum, pro spe salutis et incomodalitate sue, divice redum vota sua eterno Deo vivo et vero. Comunicantes et memoriam venerantes in primis gloriosae semper Virginis Maria, genitricis Dei, et Domine nostri Gesu Christi, sed et viatorum apostolorum martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simoni, et Taddei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Laurenzi, Crisogoni, Ioannis, et Pauli, Cosme, et Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis precibus et concedas, ut in omnibus protectiones tu emoniam ora auxilio, per unden Christum Dominum nostrum. Amen. Anc igitur oblationem in servitutis in nostre, sed ascunte familiae tuae quaesimus in Domine, o placatus accipias, diesque nostros in tua pace disponas, atque a feterna damnatione nos seripi, et in rectorum tuorum, iuvias grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quaesimus, benedictam, ascritam, honratam, orationabile, acceptabilenque facere digneris, un novis corpus, e sanguinis via dilettissimi fili tui, Domini nostri Gesu Christi, qui prede quam pateretur accepit panem, in sancta sacramentalis manus suas, et laudis oculis in cielo et Deum Patrem suo omnipotente. Divi gratias sagens benedixit, fredit, dedicu discipulis suis dicens, accipite, et manducate soc omnes. Hoc est enim corpus meum. Simili modo post quam cenatum est, accipiens et tuum precarum calicem in sanctas, ac brevis manus suas, item tibi gratias sagens, benedixi deditque discipulis suis dicens. Accipite et vivite seo omnes, hic est enim calis sanguinis mei, nove et eterni testamenti, mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco tu quusquem feceritis in mea memoriam facetis. Und et memores Domine nos servitues et terples tua sancta iussi Christi, fili tui, Domine nostri, tam veate passionis, nec no et ad inferis resurrectionis, sed et in celos gloriose ascensionis, offerimus plicare majestatis tue, de tuis donis ac datis, ostiam puran, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vitae aeternae et calicem salutis perpetue. Supaque propixio ac sereno vulto respicit digneris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es, munera puri tu justi Abel, et sacrificium patriarca nostri Abrae, et cotivi otli sumus sacertus tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supices te rogamus omnipotens Deus, Iove che perferri, per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tue, ut quod co, et sac altaris participatione, sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis sum serimus, omne venitionem celesti et gratia repliamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse an Domine, famulorum famurumque tuarum, qui nos piacerum cum signo fide, et dormion in sonno pacis. Isis in Domine, et omnibus in Christo quocentibus, locum refrigeri lucis et pacis, ut indulgias de precamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves quoque peccatoribus, familis tuis, de mutere miserationem tuorum esperantibus, parten aliquam, et solitate donare digneris, cum tui santis apostolis et martiribus, cum Ioane Stefano, Mattia Varnava, Ignacio Alexandro, Marcellino Petro, Felicitate Perpetua, Agata Lucia, Agnete Cecilia Anastasia, donibus santis tuis, intracoro nos consortium, non estimator meriti, sed venio quesmus l'artito d'astimite, per Christum Dominum nostrum, perché ogni Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas nobis. Per issum, et cun issu, et in issu, est Divi Deo Patri omnipotenti, unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, preceti salutarivus moniti, et divine traditione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, santificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittibus debitoribus nostris, et nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Libranos, quesumus in Domine, af omnibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata gloriosa semper Virgine Dei Genitrice Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Paulo, atque Andrea et omnibus santis, da propitio pacem in Deus nostris, et opem misericordiae tuae adiuti, et da peccato simis semper libere, et ad omni perturbatione securi. Preundem Dominum nostro Iesu Christo, Filium Tuum, qui te convivite regno de te Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax in Domine, sin semper, vobiscum, et cum Spiritu Tuo. E commixio e consacratio corporis e sanguinis in Domine nostri Iesu Christi, fiat cipientibus nobis in vita aeternam. Amen. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Jesu Christi, qui dicisti apostolis tuis, pacem relinco vobis, pacem meam do vobis, le respicias peccata meas et fide in ecclesiae tue, anche secundum voluntatem tuam pacificare quod unae regneris, qui vis regnas et Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Jesu Christi, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per morte in tuan mundo vivificasti, libera me proc sacrosanto corpus e sanguine tuum, af omnibus iniquitatis meis et universis malis, e facme tui sempre rimandatis, et a te nunca separari permitas, qui con el Deo Patre e Spiritus Sancte vivis e regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Per Jesu corporis tui, Domine Jesu Christi, quod ego indigno sumere presumo, non mi perveniat in dudicio né condenazione, se pro tua pietate prosit mi, adutamento mentis et corporis, et amedelam percipiendam, qui vis regnas con Deo Patre, nutate Spiritus Sancti Deus per omnia, saecula saeculorum. Amen. Panem celestia accipiant et nomenem Domine, invocavo. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Ut in te subtectum meum, sed tantum diverbo, esse navitur anima mea. Corpus in Domini nostri, Jesu Christi, custodat anima mea, in vita aeternam. Amen. Quid retuvam Domino pro omnibus qui retibuit mi, calicem salutaris accipiant et nomenem Domini invocavo. Laudas invocavo Domino et af inimicis meis salvus meo. Sanguis in Domini nostri Jesu Christi, custodat anima mea, in vita aeternam. Amen. Autores sumissimus in Domine puramente capiamus et emulat temporale fia nobis remedium sempiternum. Corpus tuum Domine consumsit et sanguinis quem potavit, adelavit celibus meis et prestat ut in me non remanere celum macula, quem pura et santa refecerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, res con spiritu Tuo. Illumina facem tuam super servum tuum et salvum me facim tua misericordia, Domine, non confunda alcunam invocavit te. Oremus. Fideles tui Deus per tua dona firmento et ideam et percipientum requirant, et corendo sine fine percipiant. Per Dominum nostro Jesu Christo, Filium tuum, qui te convivit regno de te Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum et cum Spiritu Tuo, benedicamus Domino, Deo gratias. Placiati vis Satanitas, usecium servitutis meet presta, u sacrificium quod oculis tui majestatis indignos obtuli, tibi sed acceptabile mihi et omnibus procibus illud obtuli, si te miserantur propitiabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum, est cum spiritu tuo. Initio Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi, Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum, hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso fatta sunt, et in isso factum est nihil, quod factum est. In isso vita erat, et vita era lux hominum. Et lux in tenebris lucet, et tenebrea non comprenderum. Fuitum omissus a Deo, qui nomen erat Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium periberet de lumine, ut omnes credent per illum. Non erat illa lux, sed ut testimonium periberet de lumine. Era lux vera, quia illuminat omnes hominem videntes in hoc mundum. In mundu erat, et mundus per isso factum est. Et mundus eum non cognovit, in propria venit, et sui eum non receperum. Quod quatuem receperum eunt de teis potestate filius Dei fieri, isque quereunt in nomine eius, qui non est sanguinis, nec est in voluntate carnis, nec est in voluntate viris, ec est Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitabit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unita Patri, plenum gratia et veritatis. Deo, gratias.